hacer al fin y al cabo el total de puntuación de cada uno de los solicitantes, y es lo que tendrán que comprobar ellos, que la puntuación que han tenido en la publicación que está ahora mismo puesta en el Ayuntamiento de Ubrique, pues aplicando ese baremo es la que le corresponde. Si ven que hay algún error de puntuación, pues es lo que le da motivo para presentar esas alegaciones, y si hubiera alguna equivocación, pues subsanarla. No obstante, como decía, el baremo fue, ¿no?, la clave de todo esto. Fue un asunto muy delicado en el que participaron todos los grupos municipales del Ayuntamiento, donde tuvo un papel fundamental los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique para determinar, ¿no?, cómo priorizar estas dificultades de todas las familias de Ubrique, pero en función de las características de esa propia unidad familiar. Yo sé y entiendo que haya comentarios de pues los solteros no tienen oportunidad, o personas que entiendan que no tiene reflejo en el número que le corresponde la puntuación total a las dificultades que tienen. Pero es lo que comentábamos, hay que priorizar lo poco que hay y hay que ordenar, ¿no?, de cierta manera esas situaciones. Como estaba comentando, el baremo tuvimos en cuenta a esas personas que se encuentran solas, que viven, estamos hablando de personas de familia, no unipersonales, en las que viven solo una persona en una vivienda, y teníamos una puntuación adicional a estas características. Es verdad que seguramente pues las familias con menores o con discapacidad pues también compensen ese punto que se le daba a estas personas que viven solas, pues compensen también por el número de miembros y demás. Todo es un equilibrio difícil de conseguir. Creo que desde el Ayuntamiento y todos los implicados lo hemos intentado hacer de la mejor manera, atendiendo de mayor a menor dificultad, y bueno, y es el resultado que afortunadamente al día de hoy tenemos, y eso significa que ya podemos ir tirando para las contrataciones de ese plan de empleo de la Diputación, que como comentábamos días atrás, pues son 19 contrataciones en definitiva que nos van a permitir cogerlas de ahí, ¿no? 840 solicitudes en 8 categorías: conductor de vehículo municipal, limpieza de edificios municipales, ordenanza mantenimiento de centros educativos, ordenanza conserje de la escuela de música, peón de obra, pintura de edificios públicos, vigilancia mantenimiento del parque Rafael Alberti, vigilancia mantenimiento del yacimiento de Ocuri. Las primeras contrataciones serán las que lleguen a través del plan de cooperación local, entonces, ¿no? Así es, serán las primeras serán las del plan de cooperación local de Diputación, y casi acto seguro, pues seguido, pasados estos 10 días y sanados los errores, pues pasarán las de también los ordenanzas conserjes de los centros educativos, y también pues la limpieza de edificios municipales, que son la limpieza también de estos centros educativos y el resto de instalaciones municipales, ¿no? Entonces, dentro de muy poco, aunque empecemos priorizando con este plan de cooperación, pasados los 10 días vamos a estar ya contratando al personal de limpieza, personal de ordenanza y mantenimiento de los centros educativos y bueno, y ya prácticamente el resto de categorías, ¿no? Eso es lo que te iba a consultar, ¿no? El proceso requiere que pasen estos 10 días primero de alegaciones, pero ya a partir del 10 de septiembre, entonces, se comienzan a contratar, ¿no? Exactamente. Bueno, a partir del 10 de septiembre lo que habrá que resolver las alegaciones presentadas, se comprobará que está todo en orden y no ha habido un error, y si lo hubiera, pues se subsanará, y una vez subsanado, pues se volverá a publicar ya el listado definitivo, que eso es cuestión de dependiendo de las reclamaciones y de la base que tengan las alegaciones, pues será más o menos rápido, pero estamos hablando de muy pocos días, es cuestión de horas, vamos, de días. O sea, que ya prácticamente metidos en feria, en medio de mayo, creo que para después de feria, ¿no?, será cuando imaginamos ya comience ya a bueno, pues esas primeras sí, contrataciones y la puesta en marcha del plan de cooperación local, también los centros educativos que te referías a ellos, en fin, todo lo que es el proceso, ¿no? Exactamente, pero el plan de cooperación local vamos directamente a contratar sobre la marcha. Los peones de obra y pintura vamos a hacerlo sobre la marcha. Si hubiera, ya digo, porque es que esto ha pasado mucho filtro, aparte de las personas que han estado al cargo de encargadas de este trabajo, que han sido muy meticulosas en la introducción de los datos, tanto económicos como características familiares, datos de desempleo, etcétera. Y la verdad que es difícil, en principio, prever errores importantes, ¿no? ¿no? Puede haber algún pequeño error, pero errores que alteren el orden del listado, en principio no se prevé que pueda haber mucho. Y en ese sentido, pues vamos a empezar las contrataciones de los peones de obra y también de la pintura de edificios municipales. Y si llega el caso de que alguien reclama y tenía que haber sido beneficiario de uno de estos contratos, pues se le hará, desde luego, desde la responsabilidad del ayuntamiento, le hará ese contrato y no habrá más problemas. Así que, desde ese punto de vista, están todas las garantías para los solicitantes. No hay ningún problema en la contratación y van a tener garantizado todos sus derechos de cara a estas contrataciones del ayuntamiento. También, Rocío, quisiera también recordar que ha sido un proceso también muy muy completo. Yo creo que es la primera vez en el ayuntamiento que se pide tantos datos para intentar de que no se nos escapara lo mínimo, ¿no?, relativo a toda esa situación complicada de las familias, relativa de quienes dependen, dónde viven, esas cargas de alquiler, esas cargas de hipoteca, esas cargas también familiares, de personas a cargo. En fin, creo que este trabajo es la primera vez que se hace tan detallado y también recordar que además hemos ampliado, ¿no?, las categorías de los puestos que se contrataban bajo el personal no cualificado y se han ampliado algunas categorías para dar más oportunidad también a los solicitantes de esta bolsa. Sí que no queremos robarte tampoco mucho tiempo, porque sabemos que está inmersa en medio de esa reunión, pero por recordar, simplemente el hecho de que es una bolsa social, como ya has comentado, sí, ¿no? El hecho además también de lo que los contratos son de un máximo de 6 meses, además improrrogable, ¿no?, a excepción del tema de los conserjes, sí, y demás, y que, como decías también, en 2 años se vuelve a actualizar datos. Exactamente. Ya la bolsa, lo que queremos, que tenga una vigencia razonable, que permita también a aquellos que ahora mismo, al comienzo de la misma, se vean muy atrás, pero bueno, en 2 años ojalá haya un movimiento que de estas contrataciones que permitan tener también alguna oportunidad a aquellos que se encuentran un poco más atrás en los listados. Y también, como estábamos comentando, al final la importancia es aplicar una bolsa social que prime, ¿no?, las dificultades socioeconómicas que están viviendo las distintas familias. Y bueno, creo que al fin y al cabo hay que agradecer tanto a todos los solicitantes por haber colaborado en la petición de documentación cuando se ha hecho por parte del ayuntamiento, por supuesto al resto de administraciones, que sin su ayuda y colaboración hubiera sido imposible tener estos listados ya culminados, y por tanto quiero agradecer tanto a la Hacienda que tenemos en el municipio, como también a la oficina del SAE, pues esa colaboración prestada y que sin la cual no hubiéramos podido tener ninguna oportunidad de tener este trabajo tan rápidamente hecho, ¿no? Bueno, pues por lo demás tan solo nos queda destacar el lugar donde tienen que dirigirse todos aquellos solicitantes que se apuntaron en su día a la bolsa de trabajo, en el tablón de anuncios del ayuntamiento en papel, y si no, a través del portal web del Ayuntamiento de Ubrique, pues de manera telemática también se puede consultar ese listado provisional, ¿no?, de la bolsa de trabajo. Así es, yo sé que intentaré que también en la página, en el enlace web, creo que no está puesto lo que es el baremo social que se aplica, que espero que lo pongamos también para, como digo, para que las personas puedan autocalcularse su puntuación. Es decir, esa es la base real, ¿no?, de las alegaciones, más allá de la justicia e injusticia que nos pueda parecer, porque desde luego, ante no tener expectativa de ser atendido en una situación de dificultad, pues entiendo que hay elementos subjetivos y éticos y morales que no tengo mucho más que añadir, pero formalmente la base de una alegación la da el que apliquen ese baremo que se aprobó a su situación familiar y comprueben que es la puntuación que tienen definitivamente en este listado. Si ven que no ocurre así, pues entonces sí, pues, vamos, es lo que da, como digo, sustento, ¿no?, y contenido a esa alegación, que es la que habrá que revisar por parte de los servicios técnicos y ver si está bien calculada o ha habido algún tipo de error o problema. Son las bases de la contratación que en su día se trabajó, ¿no?, y que es un poco lo más complicado además también a la hora de sacar adelante a la bolsa de trabajo, pues la pueden comprobar precisamente los usuarios que lo deseen para ver si se le ha aplicado correctamente, ¿no?, que es lo que se pretende también como objeto de posibles alegaciones. 10 días para alegar, que es lo que se cuenta. 10 días.